Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Martes 1 de agosto. Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente, y yo, el Señor, seré su Dios. Oremos. Dios nuestro, que promueves siempre en tu iglesia nuevos ejemplos de santidad, concédenos seguir de tal modo las huellas del admirable celo por las almas del obispo San Alfonso María de Ligorio, que también nosotros alcancemos con él la recompensa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés tomó la tienda que había llamado de la reunión y la colocó a cierta distancia fuera del campamento, de modo que todo el que deseaba consultar al Señor tenía que salir fuera del campamento. Cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba, se quedaba de pie a la entrada de sus tiendas y seguía con la vista a Moisés, hasta que entraba en la tienda de la reunión. Una vez que Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la puerta. Mientras el Señor hablaba con Moisés, todo el pueblo, al ver la columna de nube detenida en la puerta de la tienda de la reunión, se levantaba y cada uno se postraba junto a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego, volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tienda de la reunión. Moisés invocó el nombre del Señor, y entonces el Señor pasó delante de él y exclamó: «El Señor Todopoderoso es un Dios misericordioso y clemente, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. Él mantiene su amor por mil generaciones y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, pues castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos». Al instante, Moisés cayó de rodillas y se postró ante él diciendo: «Si de veras gozo de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con nosotros, aunque seamos un pueblo de cabeza dura. Perdona nuestras maldades y pecados, y recíbenos como herencia tuya». Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como un padre es compasivo con sus hijos, Así es de grande su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso. Así como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien sabe Él de lo que estamos hechos y de que somos barro. No se olvida. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, cuyo encuentro nos lleva siempre a dar fruto abundante. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que cada vez que encontramos al Señor en su palabra, o también en el hermano, en la Eucaristía sobre todo, estamos llamados a una respuesta, la respuesta de una vida buena, la cual, claro, no es posible sin la ayuda del mismo Señor. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo, como decíamos, este tema, el encuentro con Dios. Recuerdo que una persona que había hecho una peregrinación muy grande, un lugar lejano en el mundo, bueno, Tierra Santa, ¿no?, de nuestra patria para allá, hay muchos kilómetros, hay miles. Esta persona tenía una idea de que iba a haber cosas especiales, maravillosas, y bueno, se encontró con ese país, sobre todo seco, desértico, y al final de la peregrinación, se encontró con una persona que entraba a orar al Santo Sepulcro de Jesús. Y cuando vio a esta persona y vio la fe con que oraba, dijo: sí, ahora he encontrado al Señor. No de una manera extraordinaria, una manera estruendosa, de espectáculo, sino que lo he encontrado en la fe sencilla. Hoy nosotros vemos el encuentro, contemplamos este encuentro de Moisés con Dios en una llamada tienda de la reunión o tabernáculo de la reunión. Bueno, era una construcción que Dios le había hecho a Moisés: aquí va a estar evidentemente el arca de la alianza, la nube que los guiaba, y entonces era una especie como de pequeño campamento. En las Biblias tenemos a veces representaciones de cómo era esa tienda de la reunión. Pero lo importante era dos cosas: la presencia de Dios en forma realmente invisible o no fácilmente pensable, ¿no? Era una nube que estaba allí y, bueno, algo misterioso, había un velo, pero también estaba la actitud de la fe, la respuesta de la fe de Moisés. Moisés entraba con fe, sabía que no era un lugar vacío, que estaba Dios. Por eso hoy, en la explicación de la parábola de la cizaña, Jesús contesta que la semilla de la palabra siempre es buena, pero hay otras falsas semillas que parecen trigo, pero no lo son, y que solamente con el tiempo van dando el fruto. Entonces, esta persona me decía a mí: yo me encontré muchas veces con Dios, aparentemente en pensamientos míos, hasta que vi la fe de esta otra persona. Se trata, pues, de un encuentro que va más allá del que nosotros comprendemos, un encuentro que se mira en el fruto bueno, porque aunque aparentemente haya cosas buenas, sí falta la realidad de Dios, pues no hay un encuentro verdadero. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿realmente nosotros buscamos encontrarnos con Dios? ¿Nos encontramos con personajes del mundo? Ah, yo quisiera conocer este artista, este personaje importante, mi vida cambiaría. No, tu vida no cambiaría. Tu vida cambia cuando encuentras al Señor. En segundo lugar, ¿dónde lo buscamos? En cosas espectaculares, en estas, diríamos, sesiones de telepredicadores, donde hay falsos milagros, donde hay un ruido que estremece. ¿Dios está allí o realmente está, como esta persona decía, en la fe de los sencillos, en su presencia, en el bien del mundo? Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración queremos, hermanos, dirigirnos a este Dios que nos pide paciencia. Paciencia porque Él sí está presente, sí hay bien en el mundo, pero mezclado con el mal, y le decimos: oh Cristo, te damos gracias, Maestro, porque nos enseñas que la semilla siempre es buena, pero que la cizaña es aquello que viene de las malas ideas, de las malas inclinaciones que nosotros mismos a veces cosechamos, como si fuera una buena semilla. Danos, Señor, el Espíritu Santo para distinguir realmente el bien del mal, apegarnos al bien y rechazar el mal. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, el Salmo 102 dice: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Cuando Moisés entraba en esta tienda del encuentro, en este lugar donde estaba el arca, la nube, Moisés iba a pedir por los hermanos, a pedir la bendición para sus hermanos, la vida buena, el libramiento de los peligros. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos un campo donde está mezclado el trigo y otro trigo un poquito más pequeño, pero que es venenoso. La cizaña es la realidad del mundo. Para poder encontrar el bien hay que tener un buen corazón. No lo encontramos porque nuestro corazón también contradice lo bueno. Entremos en ese silencio y digamos una vez más: el Señor es compasivo y misericordioso. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy, finalmente, en la acción, con la gracia del Señor, queremos, hermanos, pues, tomar dos propósitos importantes, ¿no? Buscar a Dios como Él quiere ser encontrado, como digo, esta persona lo encontró quizá en un lugar, en unas cosas, lo encontró en la fe de una persona humilde que oraba. Nosotros podemos encontrarlo también en la fe de tantas personas sencillas, y lo encontramos mediante la oración, mediante la palabra y sobre todo en la Santísima Eucaristía. Y en segundo lugar, bueno, no digamos Dios no está, porque vemos solamente la cizaña. Claro que sí, claro que hay buenos, pero claro que Dios está actuando a través de los santos, de las santas. Tengamos esa paciencia que Dios pide a todo cristiano en la historia para que al final se manifieste el bien. Amén. Hoy recordamos también a San Alfonso María de Ligorio, este padre de la moral que decía, hay que distinguir que a veces hay cosas que parecen buenas pero no lo están. La moral sigue la verdad, la ética, la buena vida sigue la moral, pero aunque no sea lo más fácil. San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.